En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Para las 3 de la tarde, ¿cómo te va, Turco? Bien, todo en orden. Me encantó el momento Laucha, ¿eh? Sí, el momento Laucha. Es buenísimo. Todos los días tenemos momento Laucha. Qué suerte. ¿Cómo le va a usted, Martino? Pasado por agua. Pasado por agua, sí, lo veo, lo veo. Lo veo, sí, pasado por agua. Una sí. cosa. Y eso que no llueve. Interesante lo de hoy. Están todos como desesperados, pero no se puede comer todavía. No. Aguanten un poquito. Martín Chef, perdóname, acaba de enviar 8 pasteles celebrando el 25 de mayo. Pastelazos son esos. Son pastelazos, ahí en 54, 10 y 11. Después los vamos a cortar, si Guillermo, después de la cata que vamos a hacer. Pero me dicen que por favor le comunique a la gente que mañana hay locro, Daer. Usted va a preguntar justamente eso. Hay locro mañana. Hay locro y empanadas de carne fritas. Muy bien. Y los pasteles estos que están acá. Martín Chef. Habrá que ir mañana. Esta mañana voy a ir para bajar un poco triglicéridos y colesterol, eso me va a venir muy bien. Mañana voy a ir tempranito a buscar. Muy bien, ahí en 54-11 te están esperando con los brazos abiertos. Abrazo grande para toda la gente así de Martín Chef. Martino, señor. Qué bien te veo, Martino. Sí, estoy cada vez mejor. Uh-huh. Es un derroche de energía. Sí, energía impresionante. Bueno, se fue todo aquello, ¿no? Se fue. Ya pasó el martes, así que ya se fue todo aquello, ya estamos, ya es otro país. Es otra forma. Usted lo había predicho. Sí, sí, no, claro. predijo. Usted sí. Lo predijo. Sí, del martes pasado. No, claro. Pues yo decía los mocos y esas cosas que usted eso tenía. Eso se pasó. Estoy a un 97%. Que estaba resfriado. Un poquito de todos gripado. Algunos gérmenes que voy desparramando por ahí. Qué mensaje asqueroso mandaba de esos días. Sí, sí, qué mal, ¿eh? Qué mal eso, Qué mal. Yo le decía a su compañero, no los pongas al aire, mandaba poner al aire los mensajes sueltos de audio. Me imagino, justamente usted. Aquí están, Horacio Bustos, sommelier, especializado en... En un montón de cosas, pero fundamentalmente en aguas. ¿Perdón? Aguas. ¿Cómo agua? Es maestro de té. Perdón, en aguas. Aguas. ¿Vos nunca tomaste agua? Yo sé que usted no toma agua. Sí, sí, pero es un tema. Usted no toma agua, pero... Agua sí tomo, sí, pero... Ah, sí. ¿Sommelier de agua? Se lava los dientes. ¿Pero sommelier de agua no? Sommelier de agua. Ya ahora vamos a escucharlo directamente. Ustedes saben que siempre hablamos en Catarte la movida de los té. Sí, qué buen lugar, Catarte. Nunca vinieron a una tarde de té. Porque me parece que no es el perfil de esta gente. No nos dieron los tiempos. Marisa trabaja, si no iría con todo gusto. Pero sí estuvo Claudia, ¿recuerdan a Claudia? Sí, sí. Claudia Zagari, egresada del instituto, el cual Horacio Bustos, maestro de té, es el director y creador. Estamos bien. Y vino con Analía, que es su esposa, que está especializada en nutricionismo. Y en redes sociales. Y en redes sociales. Y en redes sociales. A full, ¿no? Bueno, Horacio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo en orden. Sommelier de agua. Más en realidad, sommelier. Sí, es cierto. Especializado en agua, digamos. Bien. ¿Eso porque te cansaste de catar mucho vino? Dijiste, ya probé todo. A lo largo de la vida. Y que el hígado no respondía tanto. Vamos por el agua. Claro. No, pero... ¿Se te ocurrió? Sí, ¿cómo te despertó curiosidad? Claro. Porque es llamativo. Son varias cosas, porque en principio uno en la carrera de sommelier estudia distintas áreas, quesos, chocolates, aguas. Bueno, yo y justo ya tenía... fuiste al agua. Claro, lo que pasa es que el tema del té también lo tenía. Entonces, ¿el té con qué se hace? Con agua. Tuve un docente que se llama Luis Fontana, un genio, geólogo, enólogo, o sea... Esas personas que son inquietas académicamente, profesionalmente, y me llevo, no hay sommelier de agua en Argentina. Había en el mundo, en Europa. ¿Por qué no se puede catar el agua? la gente siempre de chiquitos veníamos pensando, claro, el agua es insípida. Claro. Claro, bueno, eso era, es un mito. O sea, hay que tratar de desmitificar el tema de que el agua es insípida. El agua tiene sabor. Si hablamos de... Sí, yo lo que le decía el otro día, claro, ¿yo sabes cuándo le siento sabor al agua? Ahora, mucho. No con esta seca que todavía no probamos. Con el cloro que tiene el agua, bueno. Es impresionante. Y algunas que vienen envasadas también, ¿eh? Sí, sí, sí, porque hay de todo. Hay etiquetas, o sea, yo siempre digo a la gente, preste la atención al rotulado, porque no sabe qué hay detrás. O sea, si uno, el agua es conocida, es conocida. Ahora hay muchas aguas que son aguas envasadas, ¿de dónde? Y eso no se sabe. O sea, por eso pueden tener algunos restos de aromáticos de cloro, gustativos incluso. Entonces, hay que ponerle atención. Yo, más que nada pasa por ese lado. Atención. Atención, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una bebida de un nivel de sutilidad importante. Entonces, para entender el tema de las aguas y de los sabores, hay que prestar concentración, atención para todo ese tipo de cosas. Y acá el tema de las papilas gustativas y todo ese tema, igual que con el vino. Por ejemplo, sí. No se puede. Ahora no debemos comer. No. En principio. Antes de que. Sí. En principio, una cata de agua se hace fuera de horas comunes. O sea, y cuando hablamos fuera de horas comunes, incluso sin desayunar. Es bastante difícil, ¿por qué? Porque uno cuando va incorporando algún alimento, alguna otra bebida, y bueno, ya ahí ya complica un poco el tema del... sobre todo el tema del gusto, ¿no? El tema del aroma, la mayoría de las aguas, si son de buena calidad, no van a presentar aromas. A no ser que la mineralidad sea muy elevada. Cosa que en Argentina no sucede. No pasa. No, porque son todas de baja mineralidad. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la característica de diferencial? Es en el gusto. Ahí es donde vamos a ver diferencias entre aguas. ¿Por qué se dan esas diferencias? Y ahí pasa por este tema de la etiqueta. La etiqueta tiene minerales. Que uno dice, los minerales. Bueno, esos son los que dan diferentes gustos. Los minerales de la etiqueta. ¿La etiqueta? En la etiqueta dice... sodio, potasio, sí, claro, sí. Calcio. Bueno, esos son los que aportan diferentes sabores en boca. Ahí está la esencia de un gusto diferente a otro. De estas aguas que tenemos acá, que son distintas una de las otras. ¿Yo te puedo dar este agua ahora para que pruebes? Sí, no hay problema. Y vos me decís si es buena o no, pues para mí no es buena. No, porque así ya terminamos de convencer lo que cambia claro. El agua. Y uno se da cuenta, vos te das cuenta del color, diferencias. A ver, el color, la mayoría de las aguas son límpidas, transparentes, translúcidas. O sea, en cuanto al color, no debería tener ningún color especial. A no ser que estuviera mal y que tuviera algún resto. En principio, color y aroma. Nosotros lo que vemos como sommelier es aspecto visual, aspecto olfativo, aspecto gustativo. Esas son los tres ejes. El aspecto visual de un agua son transparentes. El aspecto olfativo, como les decía recién, de baja mineralidad, no presentan aromas. A no ser también que tuviera un problema de humedad, digamos, de moho, puede tener algo de eso. Y el aspecto gustativo, ahí es donde está la esencia de las diferencias. De un agua de esas. Yo quiero que lo prueben ustedes mismos. Saben, la cata en sí está bueno hacerlo simultáneo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tomar un agua ahora y tomar un agua dentro de 5 minutos y la diferencia va a ser más difícil. Entonces, si se hace simultáneamente tomando un agua y tomando el otro, ahí sí se nota más la diferencia. Bien, ahora lo hacemos. Tenemos que ir con las noticias, con los títulos y enseguida lo hacemos. ¿Puedes probar el agua así? Sí, sí, por favor. A ver. Bueno, no sé, que por ahí me dice, está buenísima. No creo. Es el agua... No, es el... De acá, está. Claro, uno tiene la... claro, no es. No. Decí la verdad, ¿eh? No, es de la... Los tachos, no. De tachos mineralizadas. Son mineralizadas, aguas que tienen agregados minerales. En principio no es un agua que presente problemas. O sea, no está mal. ¿No está mal? Bueno, entonces está bien, los bidones esos están... ¿Lo seguís pagando? No, yo no. No tiene problema. No tiene ningún inconveniente. No. Perfecto. Las 3 de la tarde. Estamos en Data del Vino, aquí en el 100.3. Hoy es Data del Agua, con Horacio Bustos, que está como invitado aquí con nosotros. Está el señor Martino, Está el señor Martínez, sí, está el señor Martínez. No, sí, aunque parezca mentira. Y del Turco Amado. En la edición 210. 210 emisiones. Y de Catarte, ni hablamos. ¿Eh? No, hace 110 emisiones que no vamos a Catarte. Hablando de momento Laucha. Claro, exactamente, sí. Títulodeldía.com con el señor Alejandro Saikevich. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Voilà. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards are far where they may. 5 minutos después de las 3 de la tarde, aquí estamos en Data del Agua, en el primera emisión, ¿eh? Primera emisión de Data del Agua. Yo estoy convencido que la de la izquierda es un merlot. Y la derecha es un cabernet franc. Bueno, ahí vamos, ahí escuchamos. ¿Cómo hacemos ahora, Horacio? Aquí tenemos dos copas. Bien, dos copas. Izquierda y derecha. En principio lo que se hace en una cata es, digamos, ver esto del aspecto visual, el aspecto olfativo, el aspecto gustativo. Perdón. Lo que se hace con un vino. Muy chiquito. Sí. Nosotros tomamos mate recién. Sí. ¿Influye? Y el mate tiene mateína, ¿no? O sea, tiene teína. Incorpora algunos gustos en final de boca, que es la teína misma. Depende cuánta cantidad se tomó generalmente. Uno trata de aislar las comidas o bebidas de la cata de agua, lo más lejano posible. ¿Cuánto sería lo ideal? Y 2 horas mínimo. 2 horas. Mientras uno no haya comido unos picantes o tomado unos whiskies. Claro. Ahí un poquito más. O sea, ahí habría que extenderlo. Unas 24 horas. Más. Yo por eso siempre recomiendo que se haga una cata de aguas alejado de todo. O sea, ni siquiera haber hecho una comida, aunque se haga a las 6 de la tarde. Pero bueno, digamos que está bien el tema de darnos cuenta de diferenciar, sobre todo. Para mí pasa la esencia por diferenciar. Nosotros lo que vemos ahora es el aspecto visual. El aspecto visual, en principio, son límpidas, transparentes. Puede que tenga alguna, la de la derecha tenga... No estamos hablando de turbidez, tenemos dos aguas, no dos copas. No estamos hablando de turbidez, pero sí como que fuera, no fuera tan brillante como la primera. Estamos hablando que la primera es un agua premium, podemos decir eso, es un agua especial, de alta gama. La y la segunda es un agua, la de la izquierda, sí. Y la de la derecha es un agua local, es la más vendida del país, uh-huh. O sea, va a quedar claro con eso. Sí. Son competencias, digamos, de cata que están buenos, porque hay aguas nuevas que se están incorporando en el mercado de a poquito, y eso abre la variedad de gustos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos después? El aspecto olfativo. El aspecto olfativo, en principio, sacando que no tuviera algún problema, algún defecto el agua, y no hay nada a tener. Sacando que fuera muy mineral, hay aguas en Europa, en España, en Italia, que son muy minerales y presentan algunos aromas, no en este caso. Y después vamos a la boca. La idea para diferenciar una de la otra es que hagamos la cata. Primero con la de la izquierda, como venimos. De la izquierda. Que traten de ver el paso en boca que hace ese agua, y después con la otra prestarle atención a ver la diferencia entre una y otra casi simultáneamente, ¿no? O sea, se toma una, se ve cómo circula en boca, y después se toma la otra. Presten que la segunda tiene más pesada. Cuerpo, sí, es más pesada. Totalmente, iba a decir lo mismo. Se nota en el final de boca. Tiene un nivel salino, digamos, es muy tenue. Hay que tener cuidado cuando uno emplea las palabras en una cata de aguas, porque uno puede decir algo dulce y uno imagina dulce, ¿no? Claro. Amable, agradable. ¿Más pesada está bien ahí? Sí, es más intensa. Yo la sentí igual, Es más intensa la segunda, ¿no? Voy a decir algo medio bruto, medio animal. Parece de canilla la segunda. ¿En comparativa? Sí. Claro. Si llegas a poner la segunda con un agua de grifo, daríamos en la misma proporción. Claro, pero al revés. Claro. O sea, en la relación de lo que decís, justo. O sea, la primera es mucho más ligera, más neutra. Y la segunda como que tiene más cuerpo, queda en boca marcado. Queda en boca, tiene sí, cuerpo. Sí. Son dos aguas distintas, ¿ven? Que uno dice, no es un mito. Y tampoco tiene... Bueno, U-Factor. La primera tiene menos de 20 miligramos de sodio por litro. Y la segunda tiene 110 miligramos de sodio por litro. O sea, eso ya le está dando un diferencial. ¿La primera cuánto? ¿Cuánto dijiste? Menos de 20. Ah, menos de 20. Menos de 20 miligramos de sodio por litro. Y la segunda tiene 110 miligramos de sodio. Hay aguas en Europa que tienen 1.500 miligramos de sodio por litro. Imagínense lo que es eso. Claro. O sea, es mucha la diferencia. Sí. Es muchísima. Yo lo que noto es mucha diferencia. En realidad, a la vista le noto una gran diferencia. Mm. Es más, a la de alta gama le noto un, no puedo decir color porque es transparente, pero es muy agradable mirarla. Pero más brillo, de como es agradable mirarla, más brillosa. Un brillo, exacto, eso es el tema. Ahí le encuentro una mucha más diferencia en la vista, después en boca. En boca sí, pero es, yo en lo personal lo encuentro un poquito más sutil la diferencia. Horacio, te puedo, perdón, ¿tenés idea más o menos cuánto se consume en Argentina agua mineral? Si el argentino es de consumir agua mineral o directamente se dedica a consumir otras bebidas. Mira, hace 10 años atrás aproximadamente el consumo era 18 litros per cápita. Hoy andan los 20 y pico, 24, 25 litros per cápita. Igual comparativamente con Europa, yo digo Europa porque, bueno, digamos que fueron los primeros impulsores en toda esta temática. Andan en los 150, 160 litros per cápita. 160 litros per cápita. Sí. Hay muchos mensajes, sí. Sí, me imagino. ¿Qué dice? Bien, no, hay uno que dice, che, recién enciendo la radio, ¿posta se juntaron a escabiarse unas aguas? Disculpe mi ignorancia, no sabía que existía ese en lo de 531. ¿Que existía el agua? Y sí, sí, pero, claro, el agua existe. Pero, ¿se envasa el agua de lluvia? Perdona, sí. Hay determinadas marcas que son agua de lluvia de determinados lugares. Sí. Eso es, sí. Lo hice como pregunta, pero en realidad quería... Sí. Son un par de aguas, ¿no? Es que son muchas. Hay una que se llama Claude Juice. Están en lugares que son... que no tienen tanta tarea del hombre. O sea, donde no está el hombre, ahí hay Tasmania, por ejemplo. Tasmania envasa las aguas de lluvia. ¿Por qué? Porque no tienen un problema tanto de contaminación. Ustedes imagínense que la lluvia cae y arrastra todos los gases de lo que... Entonces, eso, a no ser que se use carbón activado, y eso sí permita poder recolectar esas aguas, suele hacerse esto también, pero digamos que son lugares donde no tienen tanta contaminación. Cierto. Queda claro cuál es mejor, ¿no? Sí, igual siempre digo que presten atención al tema este de las subjetividades. O sea, hay gente que le gusta más un tipo de agua y no se lo saca. No, más no, de claro, no, claro, por supuesto. En cuanto a la calidad, claro, después. Pero sí. La de la izquierda, digamos, ¿es comercial también? Sí. Sí, es comercial, por supuesto. Lo que pasa es que no tiene los niveles, digamos, de marketing que puede tener la... Acá estamos con tres lugares puntuales, tres provincias, sí, digamos, puntuales. Sí, sí. Misiones, Mendoza y... Misiones, Mendoza y Río Mayo. Río Comodoro Mayo. Rivadavia. Comodoro Rivadavia, exacto. ¿Y hay mucha diferencia de precio entre la importada y no la tanto, nacional? No tanto, no. Es que en realidad son aguas que son premium, de alta gama, y sin embargo tienen valores en comercio bastante económicos. No son caros. Claro, pero yo la verdad no la conocía. Claro, claro. No la conocía. Hay muchas aguas de acá de alta gama en Argentina, en muchas provincias. Lo que pasa es que, digamos, que están tratando de impulsar esta cosa de cambiar y salir de las dos grandes empresas, o tres grandes empresas. Claro. Ah, es baja en sodio. Baja en sodio. Sí. Hace un par de concursos ganó un agua. ¿Es esta agua? Sí. Ah, agua de las Misiones. Sí. No es que ganó un... pensé que por ahí era un agua... De Misiones, no, esta marca puntualmente. Es de Misiones, lo sí, que pasa sí, es obviamente. El nombre de agua de las Misiones es por las Misiones Jesuíticas. Claro. Bien, y este agua de las Misiones fue ganadora sí. como la sí. mejor agua. ¿Cómo son esos concursos? Y son concursos, digamos, de se presentan con cata. Yo participo como jurado a veces. Y se presentan y bueno, digamos que la competencia es aguas de baja mineralidad, aguas de media mineralidad, aguas de alta mineralidad, o sea, la presentación suena así. Y digamos que compiten muchas aguas de Argentina, de Europa, de los países escandinavos, y la verdad están entrando en un nivel de calidad, así como uno piensa con las francesas, generalmente porque tienen fama, ¿no? O sea, uno cuando habla de la francesa, claro. ya sabe a quién está dirigido, sí. Y bueno, digamos que ya tienen hecho un nombre, un marketing. Que me las dé acá, están cada vez más en boca de mucha gente. Está bueno. ¿Hacemos la segunda ronda? Tómense el agua, chiquitos, bueno, como hacen con el vino. ¿Cómo es que en el vino no queda nada en la copa y ahora tenemos agua? Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Para qué estoy tomando? Mira cómo le cuesta tomar agua. ¿Y cuánta, qué pones cuántos tipos de agua hay? Agua? Bueno, eso se puede dividir en los minerales que tiene, o también se puede dividir en si son aguas ahora sin gas, aguas con gas, o también se puede dividir en si es agua mineral natural, agua mineralizada, agua de manantial, o agua envasada. Ah, un montón. Nomás. Sí. Digamos que todas se diferencian en lo esencial por los minerales. Eso, yo pongo énfasis en eso porque es ahí donde está la diferencia. Por los minerales. En los minerales. En los minerales. Sí, sí. Esa es la gran diferencia entre las aguas. Lo que tiene, por eso digo, miren la etiqueta, miren el rotulado y miren los minerales que tiene. Y ahí va a estar la diferencia en lo sensorial. Claro. Y ahora, la segunda prueba es con... Una es la misma agua nacional. La de la derecha, sí, va a seguir siendo la misma agua nacional. La más vendida acá. Claro. O la más conocida. Claro. No sé si la más vendida. Y la de la izquierda es claro, otro de agua de calidad premium. O sea, Esencio, estamos... la de la villa. Claro. Y bueno, la otra es. Y la otra es un agua del sur. Patagónica. Del sur. Patagónica. Es de Río Mayo. Es un agua que también es de baja mineralidad. Cuando uno las compara con la de Misiones, son aguas de baja mineralidad. Y de calidad en sí, ustedes lo van a juzgar. Ustedes traten de hacer la misma prueba, de tomar un poquitito de la primera y un poquitito de la segunda, y se van a dar cuenta que va a ser ligera, va a ser neutra. Hagan la prueba como para entender esto. Bueno, y en lo visual visual es muy parecido a la otra. En lo visual la es brillante. Ahí. O sea, si uno le presta atención, sí. Primero hay que tomar, ¿cuál? Primero la de la izquierda, la del sur. ¿Cómo vi? Horizon. ¿Cómo se Horizon llama? Horizon, sí. Ahí está. Es igual. Es notoria la diferencia. Es igual. La diferencia está en esta cosa de lo que es en gusto, sobre todo la segunda, que es más intenso, y se nota. O sea, es para darse cuenta bien de cómo se extrema la diferencia. Dos aguas que. La de la derecha sigue siendo de baja mineralidad, pero tiene 110 de sodio. Eso ya le aporta otra característica. Eso lo hace como pesada, como más lo, pesada que, lo que decíamos como recién. Más pesada. Las otras son. Estas son aguas de baja mineralidad en general. Tiene bajos sodios, tiene bajos magnesios, tiene bajos potasios. En sí no representa no la un más. Problema. puede tomar una de estas y una francesa y no distinguirla, porque claro, son en características claro muy buenas. ¿Y por qué le ponen tanto sodio? En realidad, el sodio viene del sistema. Cuando decimos el sistema es de las piedras que recorre. O sea, lo tienen las piedras que recorre el acuífero. Uh-huh. En el caso de Mendoza, es muy llamativo, porque en el caso de Mendoza hay dos aguas, esta, la que estamos tomando a la derecha, y hay otra que suele tener un eco, y que bueno, una está en Valle de Uco y la otra está en Aconcagua, y son diferentes suelos. Y una tiene 10 miligramos de sodio y la otra tiene 110 miligramos de sodio, por los suelos. Básicamente. El famoso terroir, digamos, es por llamarlo de. Es que nosotros, como sommelier, lo que decimos claro, es que también sí tiene que ver con todo lo que es con el terroir. Clima, sí, suelo, o sea, eso claro es. Entonces, las características son propias y atendiendo esto, estas que estamos ahora catando son aguas minerales naturales, no son aguas mineralizadas. Las aguas mineralizadas son aguas potables que se le agregan minerales. En este caso estamos hablando de aguas minerales naturales. Se envasan las urgentes. Mira, acá hay una consulta justamente, creo que tiene que ver con eso. Ya que tiene un especialista, dice, la pregunta es, en mi casa hace años que no tomamos agua de canilla, algo que todo nos pasa, sino que compramos los bidones en los bidones. En ocasiones pienso en comprar el purificador. ¿Funciona, sirve o contamina mucho más el agua de lo que ya está contaminada? Pregunta. A ver, es un tema el del purificador. Esto te lo debe preguntar a todo el mundo, ¿no? Sí. Es que, ¿por qué? El purificador, en cuanto uno va a consumir en el momento, está bien. ¿Por qué? Porque, bueno, hay lugares que tienen contaminación, tienen problemas de contaminación y pueden usar el purificador para eliminar sobre todo lo que es el cloro, ¿no? O sea, esos aromas y sabores que puede tener el cloro. Pero el problema es el almacenaje. No hay que almacenar, porque lo que le está sacando es la defensa, justamente. Claro, le saca, claro. A sacarle el cloro, lo que queda de, vamos a suponer, yo guardo... No, ponés en la heladera. Claro, pero vos, un litro de agua del purificador guardado en la heladera una semana, dos semanas, y no tiene defensa hacia agua. No tiene, claro. Porque no tiene, digamos, el mineral que es el más importante. Pero para tomarlo en el momento, sí. Claro, o sea, si uno va a hacer un jugo, pero lo va a tomar uno, dos días, tres días, no pasa nada. Ahora, el tema es no almacenar. Almacenar quiero decir no guardarlo por tiempo. ¿Y ¿no? sí, sí. lo mismo para el hielo? Sí, lo mismo. ¿Lo mismo? Lo mismo, sí. Porque tenés que tirar hielo. Agua. Bueno, pero igual el hielo, tirar hielo. Pero si uno lo usa, no pasa nada. No pasa nada. Y no, pero el hielo por ahí pasa meses. Claro, depende del tiempo que lo dejas, claro. ¿Y los bidones? ¿Los bidones comunes? La pregunta era si convenía o bidones o purificador. Está bueno ver si los bidones tienen rotulado. Yo le digo a la gente, presten atención al rotulado. En el rotulado están los minerales, el vencimiento. O sea, hay cosas que están en y son importantes. Claro, porque en definitiva los bidones lo hacen a través de filtros. Entonces hay que ver cuánto hace que esté ese bidón dando vuelta. Y en el caso puntual nuestro, un bidón de 10 litros, o de 10 vienen, sí. Bien. De 10 litros dura dos días, tres. Entonces estamos bien, pero yo no sé cuánto hace que está envasado. Por eso, o sea, hay que prestar atención al vencimiento. ¿Vos qué recomendás? Agua mineral. ¿Filtro o bidones? En realidad, digamos que yo le presto atención a los vencimientos. En los purificadores... Si uno es limpiarlo, si uno mantiene toda esta cosa del control y todo eso, está bien. Hay lugares que no se puede tomar agua de grifo y bueno. Allá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos el agua potable que con la salvedad esta de lo sensorial, del cloro y todo eso, se puede tomar. O sea, uno puede tomarle el agua potable. Ahora, en lo sensorial, tiene el tema del cloro, ¿no? Claro. Pero... claro. Bien. No. ¿Y con la soda? Pueden probar el agua de Bilardo, dice. No, no. Va a haber otro problema. Con la soda. ¿Qué es? La soda es ozonizada. Sí, agua. En realidad se le agrega anhídrido carbónico. Es el uno de los agregados que se le permite por normativa agregar un agua. Va en gustos, ¿no? Claro. O sea, el agua con gas, la diferencia que tiene es el agregado. Después, las temperaturas, no se puede tomar la misma temperatura. Tomar la temperatura de un agua con gas a un agua sin gas, lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a tomar agua. Bueno, nosotros tomamos agua a lo que salga 5 grados de la heladera, o sea, el agua de gas se consume entre 14 y 17 grados. Ahora que nosotros por sed quisiéramos tomar con una de la botella ya directamente el agua con gas, claro. No está bien. Claro, está bien. No es ideal. Horacio, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Sommelier, especialidad en aguas. Hidrosommelier. Horacio Bustos. Hidrosommelier. Hidrosommelier. Hidrosommelier. Hidrosommelier. A diferencia de... ¿Va a estar en Qatar de hoy? No, va a estar a la noche, a la tarde mejor dicho, en el EPAC. Ah, el EPAC, en el EPAC va a dar una conferencia para todos, una masterclass para, son 27 sommeliers y hay como 10 estudiantes de sommeliería y algunos invitados, como 50 personas. Y los invito a Horacio Bustos Sommelier para que me agreguen en Facebook y ahí digamos que hablo todo de la escuela, yo tengo una escuela Guiocuro Círculo Argentino de Té y hablo también del agua y todo esto. Mañana, sí. En Qatar, ya que lo mencionó colega. Vamos con la 11ª edición, creo, del latido del té. La verdad, me va a matar, Claudia. Creo que es la 11ª. Y es bien argentino. Vamos a tener. En principio, Claudia está afilando la puntería, afinando, porque va a tener. Un fuerte abrazo para acá. Sí, va a tener la presencia de Horacio y de Analía como invitados para la tarde de té de mañana. Y es todo un té con. Hebras argentinas. Hace un recorrido por Bien. Argentina con distintas hebras. Perfecto. hay consultas sobre agua, sobre siesta, no, hay varias consultas. Pero no habrá tiempo para eso. Pablito, ¿tenés recomendaciones? Tengo 7 bonardas para recomendar, tanto agua, bueno, vamos a darle un poco a la gente que consuma vino también. Aguma Bonarda, de la bodega Aguma Casa Vinícola, 180 pesos. Cuara Reserva, Bonarda, de Finca Cuara, 225 pesos. Nieto Senetiner, de Nieto Senetiner, 280 pesos. Aguijón de Abeja, de Duriguti, 300 pesos. Chacana State Bonarda, de Chacana, 340 pesos. Tapiz Bonarda, de Tapiz, 350 pesos. Y Dante Robino Reserva Bonarda, de la bodega Dante Robino, 380 pesos. Él te dice bien, mal. Sí, sí. Sí, no, pero... Sabía que Finca Abril haga un Bonarda. ¿Puedo hacer una pregunta más a Horacio? O estamos una pregunta más, estamos rápidamente. La diferencia es con respecto al envase del agua mineral, que es vidrio, PET... yo tomo un agua que a mí me gusta mucho, ahí ya está dicho la marca. Sí. Y en general, cuando me la traen en la botellita de vidrio, me pongo más contento. Porque es como que cuando viene en PET le siento otro gusto. ¿Puede ser eso o no? Está más protegida. O not. Yo lo que voy a decir es, la de vidrio está más protegida. Está más protegida. Sí. No es que el PET sea malo, pero el PET está más expuesto. Bien. El PET es la de plástico. Colacho. Colacho. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Está el chaleco, Guillermo. Ahí estás volviendo. El viernes que viene otra vez date el vino, ¿no? Sí. Abrazo grande para la gente de Martín Chef, ¿eh? Sí, buenísimo, señor. Los pasteles, riquísimos. Riquísimos. Ya lo vamos a probar, pero está muy bueno. 4 minutos para las 3:30 de la tarde. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.